sueños. Déjame que alguna vez sea tu dueña. Déjame enredarme entre tu pelo. Déjame amanecer en tu cuerpo. Déjame ser el perfume que usas. Déjame pegarme como tu almohada. Déjame ser la mañana que esperas. Déjame quererte como tú quieras. Déjame amarte, amor, déjame. Dime que sí, dime que también. Yo soy lo que quieres conocer. Déjame mirarte, amor, mira, mírame. No tengas miedo y abrázame.